Arroyo Seco, pueblo querido, por su elegancia, por sus valores. Así desciende de los profesores, de los niños en nuestro nido. Memorizando en mis expresiones, hago mis versos en manifiestos, dándole honores a los maestros por sus afanes y decisiones. Han merecido mil galardones, yo lo compruebo y tengo entendido, porque comprenden y han sabido ciertas labores en su rectoría, y mientras viva yo haré memoria. Yo sé que lo querido por su elegancia, por sus valores, así lo siento de profesores y a muchos niños han instruido. Yo he de versar y le he de cantar así a mi modo y como yo quiero, porque la marcha de mi sendero vivas y aplausos yo le he de dar, y todo el tiempo he de recordar su bella plaza y jardín lucido, donde las flores han renacido y en gran fragancia son de admirar por una virgen que está en su altar. Arroyo Seco, pueblo querido, por su elegancia, por sus valores. Divinas cosas yo las contemplo, principalmente a nuestra patrona, danzas y cantos que se le entona, misas y rezos hay en su templo. El padre cura da buen ejemplo para la gente que ha concurrido. Diciembre a 12, día distinguido, vienen por planes gentes propuestas. Cada año tiene bonitas fiestas. Arroyo Seco, pueblo querido, por su elegancia, por sus valores. Así de siento de profesores que a muchos niños han instruido. De algunas obras voy enterado, día con día va engrandeciendo. Es efectivo y lo estamos viendo que hasta esta fecha mucho ha cambiado, porque el gobierno se ha preocupado para cumplir con lo que... Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos con el 90.5 de frecuencia modulada para presentarles el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región. Iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles, miércoles 17 de enero. Pues ya, ¿para qué les digo del tiempo? Pues sigue frío y va a seguir el resto de la semana. Es lo propio de estas fechas de enero y más a estas alturas. Pero bueno, pues ni modo. Por lo pronto nosotros ya estamos calientitos aquí en nuestra cabina de transmisión, en nuestra casa, porque es la casa de todos ustedes también, la casa de Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz en México, y a través del 90.5 de frecuencia modulada estamos también en línea. Somos la radiodifusora de la Universidad Veracruzana y nos sentimos privilegiados de pertenecer a ella. Después de casi 30 años, que ya estamos, la cuenta regresiva cada vez se hace más rápida, de aquí al 8 de marzo, que es el día en que vamos a hacer nuestro festejo. Bueno, pues por lo pronto, bienvenidos a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes, encargado técnicamente aquí de la consola de audio y también encargado de la musicalización del programa, los saludo con mucho gusto, Chuchín. A Lupita Páez, que es la encargada de vincularnos con las redes sociales y prestarnos su voz para nuestras cortinillas de identificación, también le agradecemos mucho. Y desde luego a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Alan, muchas gracias por venirnos aquí a auxiliar en estas cuestiones del internet, ya quedó. Muchas gracias, Alan, a Marisol y a todo el personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales de confianza y demás, todos coordinados por Ernesto Colino. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues sí, lo menos que tenemos es catarro, es lo menos. Y de ahí para arriba, las infecciones en vías respiratorias, todo mundo con tos, ahí anda uno esquivando las nubes de gérmenes en todas partes. Y bueno, hasta ahorita nos ha salido barato, porque solamente catarrito es lo que tenemos. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto, 8 de la mañana con 10 minutos, aquí en la revista. Primero, quiero mandar una felicitación a la doctora Magali Velasco, porque ha sido atinadamente nombrada por la rectora de la Universidad, Sara Ladrón de Guevara, como la nueva directora de la Facultad de Letras de nuestra Universidad Veracruzana. Creo que, pues no sé, yo siento que a toda la comunidad de ahí de la facultad, de la comunidad universitaria de la facultad, les va a caer muy bien este nombramiento, que nos parece muy atinado. Es una joven académica que quiere mucho a la facultad, que no es grillera, que se va a dedicar a trabajar, y que pues se prefigura un panorama halagador para la facultad, para la querida Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. Ella es hija de un connotado y reconocido investigador, el maestro Velasco Toro. En fin, que nos parece a muchos, por lo que hemos comentado, una excelente nominación la de Magaly Velasco. Enhorabuena. Bueno, estaba ahorita antes de entrar al aire leyendo un artículo bien interesante de Andrea Tamayo de la revista Algarabía sobre Alicia, la del País de las Maravillas y las Matemáticas. Las aventuras de Alicia te resultarán aún más extrañas si te contamos de su complejidad matemática. 4 × 5 = 12 y 4 × 6 = 13 y 4 × 7, ¡ay, Dios mío! Así no llegaré nunca a 20. Así decía Alicia en el País de las Maravillas, así dice, de Lewis Carroll. Los disparatados encuentros con los habitantes de este lugar parecen ser producto de una gran imaginación o de efectos alucinógenos, que es lo que se le atribuye al Lewis Carroll, que quién sabe qué se metía para todo este mundo que creó, ¿no? Sin embargo, algunos académicos adjudican algunas partes de la obra a referencias matemáticas. Fíjense, cada escena del libro, tanto el de Alicia en el País de las Maravillas como Alicia a través del espejo, cuenta con detalles del relato tan elaborados que probablemente tienen un significado mucho más complejo que la absurdez que muchas veces se le atribuye, ¿no? Lewis Carroll, el autor de estas obras, es el seudónimo que tomó Charles Dodgson. El verdadero, fíjate, pero haber hecho una trivia, ¿verdad? El verdadero nombre de Lewis Carroll, ¿cuál es? Pues es, ¿quién sabe? Pues miren, se llama Charles Dodgson. Y era clérigo de la Iglesia de Cristo en Inglaterra y profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford a mediados del siglo XIX. ¿Sí? Clérigo y profesor de matemáticas. Era un hombre brillante, apasionado por las matemáticas, la lógica, la literatura y la fotografía, además. La famosa historia de Alicia se le ocurrió una tarde mientras paseaba en bote con las hijas de un amigo. Y el relato de aquel día no es el mismo que hoy todos conocemos, aún si consideramos, digamos, la diversidad de personajes que incluye. No es aventurado suponer que Dodgson, o Lewis Carroll, después de releer su historia, agregó más detalles para convertirla en una fantasía de complejos laberintos imaginativos. En el trasfondo de estos nuevos elementos de la historia, según Elena Paisier, investigadora de la Universidad de Wisconsin, quien ha estudiado la literatura victoriana en Inglaterra, existe una dura crítica a las propuestas algebraicas de la época en la obra. Esta investigadora relacionó la publicación de Alicia en 1865 con la polémica generada en el campo de las matemáticas cuando varios teóricos propusieron nuevas leyes algebraicas que rompían con las bases matemáticas de aquella época. Hasta ese momento, pues los números negativos e imaginarios se mantenían como un problema, ¿no?, que muchos matemáticos ignoraban. Sin embargo, un pequeño grupo de académicos de la Universidad de Cambridge propuso un nuevo acercamiento al problema a través de la álgebra simbólica, la X, ¿no?, que marca el lugar, el nacimiento de la álgebra. A inicios de la década de 1830, George Peacock planteó la existencia de X como neutral o sin significado. Los símbolos positivos y negativos y la extensión de la operación de sustracción. Las propuestas de Peacock permitían operaciones matemáticas sin importar el orden de los productos, es decir, A por B igual a B por A. Charles Dodgson, o sea, Lewis Carroll, un matemático conservador, no recibió con agrado esas nuevas propuestas y su forma de criticarlas fue nada menos que con Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Al igual que en el álgebra, dentro de la historia de Alicia conviven símbolos con múltiples posibles interpretaciones, ¿no?, dándole importancia a la estructura frente al significado. Paisior, la investigadora, incluso describe partes específicas de la obra donde sí se conoce el contexto, las referencias al álgebra son claras. Por ejemplo, cuando Alicia llega a la fiesta de té con el sombrerero, la liebre y el lirón, Lewis Carroll expresa su opinión respecto a darle prioridad a la estructura frente al significado, como lo hace el álgebra simbólica, y específicamente la propuesta de Peacock. Para él, esto llevaría a un mundo sin sentido. Y entonces debes decir lo que piensas, siguió la liebre de marzo. Ya lo hago, se apresuró a responder Alicia. O al menos pienso lo que digo. Viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Lo mismo? De ninguna manera, dijo el sombrerero. En tal caso sería lo mismo decir veo lo que como lo que veo. Lewis Carroll aborda el problema de los números negativos a través del concepto de cantidades menores a nada. Cuando la liebre de marzo le ofrece más té a Alicia y ella responde que no había tomado nada hasta ese momento, entonces no podía tomar más, a lo que el sombrerero replica, ah, quieres decir que no puedes tomar menos, es muy fácil tomar más de nada. Bueno, más adelante otro personaje hace referencia a los números negativos y a lo absurdo de sustraer más de un número menor. La falsa tortuga le cuenta a Alicia que su primer día de clase estudiaba 10 horas, el segundo 9 horas, y así sucesivamente, a lo que ella responde que el onceavo día sería de fiesta, ya que 10 horas menos 10 días equivale a cero. Pero Alicia quiere saber qué pasa después del cero y le pregunta a la falsa tortuga qué ocurría el doceavo día. Sin embargo, ella cambia de tema bruscamente. Es muy interesante este artículo. En Alicia, a través del espejo, Carol deja claro su opinión respecto a las propuestas de Peacock sobre el símbolo X, que según él podía tomar cualquier valor. En el encuentro de Alicia con Humpty Dumpty, aquí se plantea la cuestión de quién le aporta el significado X y si ese valor es el correcto. Cuando yo uso una palabra, dijo Humpty Dumpty con un tono burlón, significa precisamente lo que yo decido que signifique, ni más ni menos. El problema es, replicó Alicia, si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Bueno, el problema es saber quién es el que manda. Eso es todo. Entonces, finalmente, los matemáticos aceptaron las propuestas del álgebra aplicada hoy en día y estarán presentes en la formación de cualquier estudiante, pero sin la gran polémica que despertaron probablemente las Alicias, y no hubieran sido tan enigmáticas como lo fueron y siguen siendo. Fíjate, a pesar de todo lo que significa Alicia, además de eso, su vínculo con las matemáticas. Muy bien. Son las 8:20, las 8:20, aquí en la revista. Y saludamos a Jorge MB, que siempre es muy gentil, retuiteando todo lo que aquí aparece. Mandamos un saludo a Rosa Isela Sánchez, ojalá que haya resuelto su problema. A El Shakhtar, a Gloria Moreno Garza, a Abel Domínguez, entre otras personas que nos hacen el favor de acompañarnos y de retuitear algunos de los tweets que nosotros ponemos allá, por allá arriba. Bueno, pues ay, hay una cosa bien curiosa. ¿Cómo está mi querido Mateo Mendoza? Qué gusto en saludarte, Mateo. En eso estaba yo pensando, Dice, ¿será que el presidente leyó a Alicia en El País por lo de 1-5? Sí, en eso estaba yo pensando. Otros dicen con el último dislate, que nunca me acuerdo cuál es. Que lo que pasa es que siempre ve el Chavo del 8. Bueno, mi querido Mateo Mendoza, te mando un saludo y que tengas muy, muy buen día. Y hay otro artículo interesante sobre que los científicos identifican una bacteria que mató a mexicas durante la conquista. La epidemia que mató a unos 15 millones de personas en México y parte de Guatemala hace 500 años, y que podría deberse a una especie de salmonela que hoy pues es inocuo, ya casi no produce infecciones. Científicos anunciaron haber dado con una posible causa de la epidemia que hace 500 años mató a 15 millones de personas en México cuando la conquista, al atribuirla a una fiebre entérica o tifoidea, que es ese tipo de enfermedades, no la tenían, la trajeron los españoles. En 1545, en las postrimerías del Imperio Azteca, muchas personas empezaron a presentar una fiebre alta, dolores de cabeza, sangrado de ojos, boca y nariz, morían en general al cabo de 3 o 4 días. Después de 5 años, la epidemia conocida como Cocolistli, así le decían los nativos, es decir, Cocolistli significa pestilencia, había matado 80% de la población. Su causa, cuestionada desde entonces, fue apuntada por un grupo de científicos que, tras descartar la viruela, ya ve que se habla mucho de que fue la viruela, el sarampión, las paperas, todo esto que ya con vacunas a los niños se ha casi erradicado, apuntaron a una fiebre entérica basándose en análisis de ADN de los dientes de varias víctimas. El Cocolistli fue una de las muchas epidemias que afectaron México tras la llegada de los europeos, y específicamente fue la segunda de las 3 epidemias más devastadoras, dijo a la agencia AFP Achille Baggini de la Universidad de Tubinga en Alemania. El estudio fue publicado en la revista científica Nature, Ecology and Evolution. Y este episodio es considerado como una de las peores epidemias de la historia de la humanidad, por detrás de la peste negra que mató a 25 millones de personas en Europa Occidental, que ha sido la mayor catástrofe en este sentido, en el siglo XIV, es decir, casi la mitad de la población que había en aquella época. Los colonizadores europeos propagaron enfermedades al adentrarse en el Nuevo Mundo, cuando vinieron para acá, aportando gérmenes completamente desconocidos para las poblaciones locales, que por lo tanto pues no contaban con ningún tipo de inmunidad, ¿no?, para hacerles frente. La pestilencia de 1545 que golpeó lo que es el México actual y parte de Guatemala tuvo lugar solamente 2 décadas después de una epidemia de viruela que esa mató entre 5 y 8 millones de personas justamente después de la llegada de los españoles. Un segundo brote de Cocolistli entre 1576 y 78 mató a la mitad del resto de la población. Es conocida por causar una fiebre entérica como la tifoidea, que ahora se cura pues con antibióticos, ¿no? El subtipo mexicano apenas causa actualmente infecciones entre los humanos. Muchas cepas de la salmonela se propagan a través de la comida o el agua, y muchos viajaron, digamos así, entre comillas, a México en animales domésticos traídos por los españoles, según el equipo de investigadores. La salmonela entérica estuvo presente en Europa y en la Edad Media, y probamos con todas las bacterias, patógenas y virus de lo que tenemos datos genómicos, y la salmonela entérica fue el único germen detectado, afirmó Alexander Herbig, también de la Universidad de Tubinga. Sin embargo, bueno, cabe la posibilidad de que algunos elementos patógenos fueran indetectables o completamente desconocidos. No podemos asegurar del cierto que la salmonela entérica fue la causa, ¿no?, de la epidemia de Cocolistli, dijo Kirsten Voss, pero por ahí va. Por ahí va el asunto. Bueno, pues vamos a preguntarle al maestro si ya está lista la música que tenemos para esta mañana. ¿Cuándo son las 8:26 aquí en la revista? Thank you. presentando la lectura La Revista. Continuamos. Esto que acabamos de escuchar es de Israel Cahué. Él es un músico egresado de la Universidad Veracruzana. Y lo que escuchamos fue Cuarteto para Cuerdas número 4. Vamos a reírnos un ratito porque Rafael Pérez Gay dice en su entrega de hoy en Milenio: quisiera hacer un sesudo análisis de los precandidatos, pero antes tengo que contar esto. No sé cómo pasó. Mientras comía una inofensiva ensalada de pollo, sentí algo raro así dentro de la boca, como una piedra en la sopa de lenteja, haga de cuenta. Y busqué con la lengua el origen de este objeto extraño. Con una discreción que habría envidiado Kafka, abandoné mi silla y me dirigí al baño. Me vi al espejo y quise desmayarme. En el medio de los dos incisivos, a la mitad, había un hoyo suficientemente grande como para que desde ese momento me llamaran el Chimuelo. Recordé que entre los dos dientes del frente tenía yo una resina que simplemente se vino abajo, colapsó, pues. Y entonces medité. Cuando se caen así las curaciones dentales o los dientes, ha empezado el principio del fin. Intenté devolver a su lugar la resina, ¿sí? No, imposible. Recuerdo que dije frente al espejo: soy mi padre. Mi papá nunca quiso ir al dentista y los dientes y las muelas se le cayeron uno a uno. Nunca tuvo dolor ni pena por perder la dentadura. Un día que perdió un incisivo, él mismo inventó una reparación. Encontró un botón de concha nácar y se lo puso en la oquedad. Le quedaba bien y lo usaba solo en ocasiones importantes como cumpleaños, navidades, acontecimientos públicos que exigían su sonrisa y su diente de botón de nácar. Un día triste se lo tragó con un taco de guacamole y quedó Chimuelo. Ay, pobre de mi padre. Mi desgracia pasó un sábado por la tarde. Seguía todo el domingo en calidad de Chimuelo. Con el alma en los pies decidí comprar cola loca de pegamento de locura y arreglar yo mismo lo que había desarreglado el azar y la ensalada de pollo. Bueno, repetí para mis adentros: este es el principio del fin. Peligrosísimo. Nunca lo intente usted, ¿eh? El pegamento es venenoso y los vapores de la cavidad bucal pueden mandarlo usted al hospital. No, pues ¿quién va a hacer eso? Solamente el loco de Rafael. No van a creerlo. Lo logré. Me sentí inteligente y afortunado. Me vi al espejo y dije: ya está esto. Aguanta hasta el lunes, día de dentista. Recordé que mi hermano tenía un puente flojo que se le caía aquí y allá todo el tiempo. A veces terminaba debajo de las mesas buscando su puente, o cuando gritaba ¡gol!, ahí iba a dar el puente. Y pasó lo que tenía que pasar. La resina fue a dar al suelo. Perdida para siempre. Fui al dentista y lo amenacé: no me muevo de aquí hasta que logre una solución digna para este problema de la desigualdad gingival. Final feliz con resina nueva. Creo que es el principio del final. Los precandidatos... ¡Ay, de veras, los precandidatos! Bueno, por cierto, muy mal. ¡Pásale, Iván! Ahí viene Iván. Iván Ivanovich, cuando faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana. ¿Cómo estás, querido Iván? Muy bien. Ahí estás calientito, días. ¿Por qué? Pues, ¿de dónde porque vienes? Vengo súper abrigado, tengo la cobija puesta. Y yo que estoy aquí adentro, estoy bien frío. Es que yo tengo mucho calor humano. Eso sí. ¿Cómo estás? Qué bien, gusto en pues saludarte. Contento, ¿cómo contento pinta todo? contento de estar aquí nuevamente después de estas largas vacaciones que me tomé del programa. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Espero que me hayan extrañado. Yo sé que sí, algunos sí. Algunas. Estaba colapsado las líneas telefónicas. Hasta el internet se nos fue varios días. Pues aquí estamos ya regresando de las vacaciones. Espero que se hayan pasado también muy bien ustedes. Y ya con nuevas, pues con nuevas locuras, con nuevos proyectos. ¿Cómo cuál? Fíjate que el 20 de marzo es el Día Internacional de la Narración Oral. El año pasado, el 20 de marzo, justo a la entrada de la primavera. Uh-huh. Y resulta que, bueno, el año pasado ya hice por primera ocasión el primer maratón de cuentos, en el cual, bueno, sacamos una convocatoria, invitamos a todos aquellos que quisieran participar y tuvimos una muy buena respuesta. Fueron más de 60 personas que participaron. Muchos. Sí, y tuvimos, además no solamente eran muchos, sino que la variable de edades era bastante interesante, porque tuvimos desde niños muy pequeños de 6, 7 años hasta abuelitos, ¿no? Contando cuentos, estuvo muy lindo. Y el año pasado fue en el Foro Abierto del Ágora. Estuvimos durante 12 horas, de 12 del día a 12 de la noche contando cuentos. Tuvimos una muy buena participación, repito, por parte del público, de la gente que quería contar. Hay una gran necesidad de contar, hay una gran necesidad de decir cosas. Eso es ancestral. Sí, es una de las profesiones más antiguas de la humanidad, después de la que ya sabemos que es la más antigua. Hay una imagen muy bonita que no sé dónde leí, de que en el principio de los tiempos, cuando todavía éramos homínidos, en algún momento uno se sentó frente al otro, con el ocaso allá, y le trató de contar cómo le había ido en el día. Claro. Sí. Y ahí empezó todo. Sí, ahí es como... O sea, que lo traemos como una necesidad. Por supuesto. Cuéntanos historias. Por supuesto que sí. Recordemos que en el origen de los tiempos los seres humanos tratan de explicar el mundo que les rodea. Sí. Y no teníamos todos los avances científicos que tenemos hoy en día. Entonces, el ser humano trata de explicar qué es eso, que es como una gran antorcha que está en el cielo. Y platicarlo, ¿no? Claro. Para el que no lo vio. Exactamente. Recordemos que primero tratan de explicar el mundo que les rodea. Y segundo, originalmente los que salían de la casa o cueva o choza o refugio eran los hombres que iban de cacería. Las mujeres se quedaban a cuidar a las crías. Cuando estos hombres volvían, estos cazadores, pues venían y les contaban qué era lo que veían allá afuera, ¿no? Hasta que ya después se pudo... Hasta que ellas decían, no me vengas con cuentos. El mamut y que no sé qué. A ver, ven para acá. A ver, ¿por qué traes pelos ahí en el...? ¿De quién son estos pelos que traes aquí colgando de la barbilla? No, son mi barba. Entonces, originalmente los seres humanos pues tratan de explicar el mundo que los rodea y lo hacen a través de los mitos, ¿no? Aquellas historias que explican el origen de los seres y de las cosas. Y después los... siempre ha habido una figura que es la figura del cuentacuentos. Ya después se dividen las labores, se dividen las funciones y los trabajos, pero originalmente pues hacías de todo, ¿no? Entonces, originalmente el anciano de la tribu es el cuentero, pero también es el chamán, pero también es el brujo y en algunas ocasiones también es el líder, ¿no? Entonces, originalmente estos chamanes o estas chamanas eran las que contaban las historias. Historias llenas de magia, historias que tratan de explicar el origen del mundo, del universo, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, es muy lindo la respuesta que tuvimos el año pasado por parte de los asistentes. Te repito, tuvimos más de 60 personas en el Parque Juárez, en el Foro Abierto del Ágora estuvimos. Y bueno, aquí cabe señalar que el año pasado yo pedí apoyo para poder realizar la maratón a la administración pasada y bueno, después de haber pedido muchísimas cosas con muchísima anticipación y que me dijeron que sí, que iba a estar todo, pues el día del evento terminé con 30 sillas que me dijeron, cárgalas tú. Y dije, no, sácate el carajo, no voy a cargar nada. Si, o sea, no tengo por qué estar cargando si yo esto te lo solicité con muchísima anticipación. Entonces, bueno, el caso es que este año vamos a repetir la experiencia. Va a ser el 20 de marzo, va a ser en el Parque Juárez. Y bueno, pasó algo curioso. había mucho interés y mucho deseo de la gente de contar. Había alguno, bueno, para poder contar se le pedía al público que se inscribiera en la página de Facebook Maratón de Cuentos. Este año también lo estamos haciendo así. Y bueno, tenían que llenar solo un pequeño formulario, ¿no? Nombre, dirección, teléfono, edad, título del cuento y duración. Oye, mano, yo no sé si la gente se medía el tiempo con reloj de arena o qué onda, ¿no? Porque te ponían, no, 5 minutos. Y cuando tú los veías en el escenario, se aventaban 15, 20. Y claro, esto fue generando que a las 3 de la tarde yo ya tuviera un retraso de 1.5 horas. A las 5 de la tarde yo tenía un retraso de 2 horas. O sea, gente que le tocaba contar a las 5 contó a las 7, y los que les tocaba a las 7 a las 9, y los que les tocaba a las 9. Como que no lo asumen ellos como una profesión como tú, ¿no? Sí, entonces, no. Tú empiezas el cuento, a mí me tocó la experiencia ahora en el 6 de enero con la nueva administración municipal, me aventaron al ruedo a contar un cuento. ¿En serio? Pues yo entré así como aterrorizado. Pero cuando empecé a ver la respuesta de los niños, empecé a alargar, inventar, hasta que las payasas que estaban atrás de mí, que decían iban a hacer así, una obra de teatro, me decían, ya, payasa, ya quieren entrar, porque te picas. Sí, exactamente, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, este año, para tratar de evitar esto, además el día de la maratón, ya cuando la gente llegó y se acercó y vio de qué se trataba, hubo muchos que levantaron la mano y dijeron, yo también quiero contar. Y bueno, yo traté de darles espacio a todas estas personas sí. Es que en un solo día... Sí, 12 horas. Está difícil. Yo les trataba de dar espacio y de dejarlos que contaran. Pero pues muchos de ellos ni siquiera lo tenían claro. Es decir, es el día de la narración oral. Y muchos se pararon a leer. No. Entonces, bueno, para evitar todo esto, lo que estoy proponiendo este año es que se inscriban y entonces se les da fecha para que puedan venir a el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo, el cual nos acaban amablemente de prestar el ayuntamiento, la nueva administración. Con Alejandro Schwartz, el maestro Alejandro Schwartz nos acaba de ayudar a hacer la gestión para que el Foro Guadalupe Valderas nos lo presten todos los sábados a las 12 del día, desde aquí hasta el sábado 17 de marzo, que es el sábado previo a la maratón. Así que todos aquellos... ¿Casino qué es? No es necesariamente, no es precisamente un casting, porque en un casting eliges quién sí y quién no. Aquí la intención es que todos los que quieran contar lo puedan hacer el día de la maratón. Pero darles algunas darles una pequeña, ¿no?, asesoría. Digo, después de 20 años de experiencia, creo que mi experiencia podría serles un poquito útil. Si les digo, oye, mira, por acá, no estés bailando, utilices demasiadas muletillas, sube tu voz, no te tardes demasiado, te estás pasando del tiempo. Todas estas cosas técnicas que ellos, como tú bien dices, no manejan porque no son profesionales y no se dedican a esto, pero yo sí. Entonces, para que yo les pueda dar algunos consejos para que mejoren su técnica y el día de la maratón puedan hacer un mejor desempeño. Es como un tallercito porque... Sí, señor. Y todo esto es completamente gratis, no va a faltar por ahí el chayotero que va a decir que ya el ayuntamiento me está dando ahí un dinero y eso no es... Lo cual no tendría nada de malo. No tendría nada de malo, pero bueno, aclaro que esta actividad de los sábados a las 12 del día es completamente gratis. Se van a presentar las personas que quieran participar en la maratón y yo les voy a dar una muy breve asesoría para que puedan mejorar su trabajo. Empezamos este sábado a las 12 del día en el centro recreativo. Solo participantes, no es para público. No, es para público. Claro, bueno, claro. Perfecto. Es para que todo mundo pueda venir a escuchar historias, no tiene ningún costo. Así que les invitamos para que puedan asistir este sábado a las 12 del día. Yo sé que la convocatoria pues apenas la vamos a dar a conocer. Hoy la tengo que dar a conocer. Hoy tengo que ya invitar al público. Pero tú ya en general estás planteando a las gentes que quieran participar una duración. Sí, de 5 a 10 minutos. A 5 a 10 minutos. Sí. Mídanlo más de o menos. De 5 a 10 minutos para que lo miren. Tema libre. No leer de preferencia. Pueden utilizar algunas técnicas para apoyarse, es decir, pueden utilizar lectura en imágenes, ¿no? Pueden ir contando y mostrar las ilustraciones del álbum. Pueden hacerlo con kamichibai, que es también una técnica con ilustración. Supongo yo que en esto no es una memorización como la que se hace en teatro, sino tienes una base, ya sabes de lo que se trata y por ahí vas. Así a veces lo dices de una manera, a veces de otra. Exactamente, ¿no? Señor. De eso se trata la narración oral, de que no te lo aprendas de memoria, sino que es muy difícil también. Aprendas la estructura del cuento y que tú lo cuentes con tus propias palabras, como a ti te salga, como a ti te guste, ¿no? Sí, quieres cambiar, poner cosas, quitar cosas al cuento, te tienes que sentir con toda la libertad de hacerlo. No decirlo exactamente como está en el libro, porque Si lo dices exactamente como está en el libro, con esas mismas palabras, pues son las palabras del autor, no son las tuyas. Funciona. Así que va a sonar frío, va a sonar distante, no vas a tener ese... No vas a lograr esa misma fuerza con el público. ¿Me explico? Y bueno, todo esto es lo que quiero pues poder aportarle a la gente. Muy bien, muy buena idea. Así que este sábado a las 12 del día en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo empiezan las funciones, empiezan estas funciones camino a la Maratón de Cuentos que va a ser el 20 de marzo. Puede participar cualquier persona, pueden utilizar cualquier técnica. Hay que registrarse. Sí, se tienen que anotar en la página de Facebook. Se tienen que anotar en la página de Facebook que se llama Maratón de Cuentos Jalapa. Una vez que se inscriban y que llenen la ficha, nosotros les decimos qué sábado se pueden presentar en el Foro Guadalupe Valderas. Para este sábado, yo ya tengo programada gente. Recordemos que, bueno, yo doy taller de narración oral en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, así que ahí tengo chicos y chicas que están... aprendiendo a contar cuentos, y ellos este sábado y el siguiente son los que van a presentarse ahí en el Foro Guadalupe Valderas, del Centro Recreativo. Y ya a partir del tercer sábado voy a empezar a programar a la gente que quiera participar en la maratón. Ellos también van a participar en la maratón, se puede decir que ellos están haciendo ya la maratón de marzo. Exactamente, el 20 de marzo. Y el 20 de marzo vamos a estar de 9 de la mañana a 9 de la noche, porque el año pasado ya tuvimos también... Pues del acierto y error uno va aprendiendo, ¿no? El año pasado a las 10 de la noche eso ya estaba semidesierto. No, pues sí. Había tres almas caritativas que estaban aferradas a seguir escuchando cuentos. Eran cuentos para adultos ya de medianoche. Fíjate que no, porque tú todavía tenías niños. Eran las 12 de noche, eran las 12 de la noche y se quedó hasta el final una niña muy linda que se llama Abril Castelán, que también es cuentacuentos y escritora y cantante. Y bueno, es todo un estuche de monerías la chamaca. Ella y su papá estuvieron hasta las 12 ahí aferrados, esperando a que acabara la maratón. Estuvieron prácticamente las 12 horas ellos dos. Y bueno, pues es algo muy lindo el poder, el poder hacer esto de la maratón. Es compartir con la gente la magia de la palabra. Así que les invitamos para que se inscriban todos aquellos que quieran participar. Repito, la página Maratón de Cuentos Jalapa. No tiene ningún costo la participación. No hay ningún costo. Límite de edad ni nada de nada. No hay límite de edad. Incluso pueden participar hablando... Pueden contar en diferentes lenguas o lenguajes, incluyendo lenguas originarias, como el náhuatl. Eso estaría padrísimo. Se puede contar en otro idioma. Se puede contar en inglés, en alemán, en alguna otra lengua. Incluso se puede contar en lenguaje de signos mexicano. Lo que queremos es que esto sea inclusivo, que todo aquel que tenga algo que contar venga y lo comparta. Todos tenemos necesidad de expresarnos, todos tenemos necesidad de compartir las historias, de compartir la magia de la palabra. Así que estamos tratando de que sea lo más inclusivo posible. Muy bien. Bueno, pues entonces queda hecha la invitación. Así es, les esperamos este sábado y bueno, pues les invitamos para que se inscriban en la página de Facebook. Y bueno, si todavía tengo tiempo, me gustaría compartir un pequeño cuentito. ¿Sí? ¿Un cuentito rapidito? ¿Puede ser? Bueno, claro. Claro. Bueno, pues miren, cuentan, creo que ese cuento ya lo conté en alguna ocasión, pero bueno, voy a repetir en esta ocasión. Creo que va a ser la primera vez que repito un cuento. Ni siquiera estoy seguro si ya lo conté aquí. Cuentan que en el principio de los tiempos el murciélago fue a ver a Tata Dios y a poner su queja y decirle que cómo era posible que a él no le hubiera dado plumas como sí, a los demás pájaros. Ya lo conté, pero es de las que más me gustan. Va, pues va de nuevo, lo repito el día de hoy. Y entonces resulta que el murciélago llegó volando y le dijo, tata Dios, pero es porque no me diste plumas, ¿por qué no me diste plumas? Tengo frío. Y estás haciendo un frío así como el de ahorita, ¿no? Y tata Dios le dijo, pues porque tú no eres pájaro, ¿cómo te voy a dar plumas? Ay, tata Dios, pero mira, me estoy muriendo de frío, dame plumas, por favor, quiero plumas, quiero plumas. Y entonces tata Dios le dijo, mira, está bien, vamos a hacer una cosa. Yo ya no te puedo dar plumas porque todas las que tenía ya las repartí, pero... Baja a la tierra, ve a ver a los pájaros, diles que vas de mi parte y así ellos no se podrán negar. Diles que yo digo que te den una plumita cada uno, solo una, así que a ellos no les va a afectar en nada, anda, ve. Y entonces el murciélago bajó volando, fue a ver a los pájaros y fue a pedirle a cada pájaro una plumita. Y entonces el murciélago fue juntando plumas verdes, rojas, azules, amarillas, blancas, negras, tornasoladas, plumas cortas, plumas largas, en fin. El murciélago se hizo un plumaje divino. Las plumas más largas se las puso en la cola, las plumitas rojas se las puso en el pecho, con unas plumitas negras hizo un moño. las plumas de los colores más locos, así como más tornasolados y tal, se las puso aquí en la cabeza, así como un copete de guacamaya. No, hombre, se veía precioso el condenado murciélago. Y esto hacía que cuando el murciélago pasara volando, pues las pajaritas lo veían y todo así de... ¡Ay, pero qué lindo! Decían todas. Uh-huh. Y esto fue generando la envidia de los machos. Resulta que una mañana el murciélago estaba pues ahí colgado en la rama donde él dormía, en un árbol. Y cuando empezó a amanecer, el murciélago vio aquel amanecer tan lindo, tan lleno de colores al cielo, que dijo, ¡ay, yo le quiero hacer un regalo a la creación! Y entonces el murciélago intencionalmente se fue volando muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Y detrás de él fue dejando una estela de 7 colores. Y cuentan que en ese momento nació el arco iris. Cuando vieron esto los machos, ¡uy, no! Se les empezó a escurrir espuma verde por los picos. Era la bilis que se les derramaba a los desgraciados del coraje. Y decían, ¡ay, sí, uy, sí, muy bonito, ¿no? Queda bien con plumas ajenas. Así que se reunieron los pájaros en lo más profundo del bosque y empezaron a hablar. Y uno de ellos dijo, hermanos, es necesario que el murciélago devuelva nuestras plumas. Y otro de ellos habló y dijo, sí, hermanos. Hay que pedirle al murciélago que nos devuelva las plumas, porque miren, yo le di una plumita de aquí de esta ala, y ahora cuando vuelo, ay, me voy chueco. Y otro dijo, ay, lo mío es peor, hermanos, porque yo le di una pluma del pecho, y ahora cuando vuelo, ay, me pega re fuerte el aire y ando bien ronco y no puedo cantar y soy canario. Y otro dijo, no, hermanos, lo mío es peor que lo de ustedes, porque le di una pluma de la cola y ahora cuando aterrizo, arrastro el cabuz y arrastro toda la carrocería. No, no, no, una cosa muy fea. Total, que todos tenían un pretexto. Así que los pájaros se escondieron en medio de las ramas de un árbol. Se quedaron allí agazapados, esperando, acechando. El murciélago inocente, sin imaginarse lo que pasaba, pues iba volando por allí, se acercó demasiado y entonces los machos salieron de su escondite, se lanzaron sobre él y con los picos y con las garras empezaron a arrancarle las plumas al murciélago. Y el murciélago gritaba, no, por favor, no lo hagan porque me duele mucho. Pero tenían tanta envidia, tanto coraje, tanto rencor, que no les importó el dolor del murciélago. Cuentan que aquella mañana estuvieron lloviendo plumas del cielo, plumas y gotitas de sangre. Gotitas de sangre del murciélago querido y avergonzado fue volando y se ocultó dentro de una cueva. Cuentan que desde entonces el murciélago solamente sale por las noches, porque tienen vergüenza que lo vean, que anda todo encuerado por la vida, cuando antes era el animal más lindo de la creación. Y también cuentan que por eso, allá en Oaxaca, de donde es esta historia, en lengua zapoteca, murciélago se dice Bigibidela, porque Bigibidela significa mariposa desnuda. Qué bonita leyenda. Es zapoteca entonces. Zapoteca recopilada por Andrés Enestrosa en el libro Los hombres que dispersó la danza. Es bellísima, a mí me gusta mucho. Manuel Robles, qué bueno que ya regresó Iván. Muchas gracias. Y Azucena Rodríguez, felicidades a Iván. Muchísimas gracias. No quiero irme sin antes mandar un saludo a los amigos que tenemos en la Dirección General de Bibliotecas, a Areli, que seguramente me está escuchando, ¿a quién más? Ay, se me olvidó a quién más le iba a mandar saludos. Bueno, a todo el pueblo de México. A todo el pueblo de México. Sí. A todo el globo terráqueo, como dice mi amiga Gala Cuentasueños. A todos los hispanohablantes. A todos los hispanohablantes. Que les gustan las historias. Exactamente. Un saludo a todos. Y bueno, pues nos vemos aquí el próximo miércoles y les invitamos para que se inscriban a la Maratón de Cuentos. Muy buenos días, que tengan una excelente mañana, un excelente día. Abríguense bien. Los que pueden, quédense empiernados en la cama. Y que tengan un excelente día. Gracias, Iván. Gracias. Chuchín. Kami kana yo jiso no kawe. Ome, ome yo kana yo kanube. Tonge nye nye nye nye nye tonge, tongpa, a tonge pa. Tonge nye nye nye nye nye tonge, tongpa. Bate, atongue, pa, tongue, ñe, ñe, ñe, ñe, ñe, tonga, ziki, bate, atongue, pa. Ome, ome, yo, canube, kame, kana, yo, jiso, no, kawe. Ome, ome, yo, kana, yo, canube. Ome, ome, yo, canube, kame, kana, yo, jiso, no, kawe. Con nuestros revisteros hacemos camino al andar. Continuamos. Cirque du Soleil, ese es el que no quiso. El Cirque du Soleil, Ome yo, Canaube. Bueno, tiene frío. Y hablando de animales, pero ya en otro contexto, Javier Aranda Luna, que escribe en La Jornada, dice, es cierto, los animales no son cosas y no hay razón para sojuzgarlos, como hacemos en granjas, zoológicos, ruedos o depredando su hábitat. La lógica del domador del circo, que justifica su crueldad para amaestrarlos, es, dice el poeta, la del tirano benévolo, que lo salva de la ley de la selva, del cazador furtivo, a punta de fuetazos, pinchos, disparos y unas jaulas de hierro. Los jóvenes, los famosos ninis, no han mostrado desde su realidad digital lo que solo algunos sabios conocían en sus laboratorios y centros de estudio: que los pulpos pueden ser más inteligentes que nosotros, que las orcas y delfines transmiten sus conocimientos entre sí con un lenguaje sofisticado, y que la memoria de los elefantes nos supera y son capaces de velar a sus muertos. La caza deportiva, dicen miles de jóvenes que transitan todos los días por el mundo virtual de la web, y lo corrobora Tom Regan desde la filosofía y el derecho, es una aberración. Quienes la justifican diciendo hacer ejercicio, entrar en comunión con la naturaleza, como pregonan, o apelando al gusto por la camaradería y la satisfacción de dar en el blanco de una presa, son una endeble cortina de humo que pretende justificar lo injustificable. Lo practiquen oficinistas sin vida emocional, o reyes, ¿se acuerdan?, como el de España, y jefes de Estado. Para hacer todo eso bastaría inscribirse con los Boy Scouts. Y en cuanto a la satisfacción de llevar un trofeo a casa, es decir, si quieren hacer ejercicio y estar en contacto con la naturaleza, pues inscríbanse a los Boy Scouts. Bueno, es una opción. Y en cuanto a la satisfacción de llevar un trofeo a casa, pues es francamente ridículo. Se sabe que por la proverbial impericia de las hordas de valientes cazadores citadinos, se han creado ranchos de animales salvajes para que a la hora en la que les den de comer, pues puedan dispararles sin mayor problema y después hacer el ritual de valentía de embadurnarse su sangre y sacarse fotografías. ¿Habráse visto? Los animales, nos dice esta persona Regan en su estupendo, Tom Regan, en su estupendo libro En defensa de los derechos de los animales, no deben ser vistos como recursos naturales que están ahí para nosotros, ¿no? A ver qué se nos ocurre hacer con ellos. Tienen un valor aparte de los intereses humanos, que por supuesto no es reductible a su utilidad relativa a nuestros intereses. Les debemos esto a los animales silvestres, no por bondad ni porque estemos en contra de la crueldad, sino por respeto a sus derechos. Nada más. El estudio de Tom Regan nos muestra que pese a lo que muchos ignoran, existe la conciencia animal, el recuerdo y las expectativas de futuro, como ocurre con nosotros. No solo responden a estímulos como las plantas que se orientan a la luz. Percepción, memoria, deseo, creencia, autoconciencia, intención y un sentido de futuro. Estos, entre otros, son los atributos destacados de la vida mental de un animal mamífero normal de uno o más años de edad. Y agreguemos a esto, apunta, las categorías de emoción que no carecen de importancia, por ejemplo, temor y odio, y sintiencia, entendida como la capacidad para experimentar placer y dolor, y comenzamos a aproximarnos a una asignación justa de vida mental a estos animales. Si compartimos con los animales una naturaleza análoga, podríamos quizá medir nuestra civilización a partir del trato que les damos. Muy bien, los derechos de los animales. Ya son las 9:04, las 9:04, aquí en la revista. I want love to roll me over slowly, stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let them disrupt, corrupt, or interrupt. Tres décadas de sembrar y cosechar afectos. La revista. Continuamos. De Jack White, I Love Interruption. No, Love Interruption se llama la pieza. Mandamos saludos al puerto de Veracruz. ¿Cómo están por allá, Adolfo? Está frío también, ¿verdad? Dice, My Dream Team, magníficos colegas, pues también soy emisor de contenidos como ustedes. Espero estén bien abrigados. Ayer disfruté de la estupenda cinta El Gran Showman. Sí, cierto, ahorita está en cartelera, muy entretenida. Los saludo desde mi arenal, húmedo y frío. Pues un sentimiento ambivalente ahí debe tener Adolfo, porque las chicas de las tiburonas ya ganaron su primer partido, el primero que ganan en su historia, pero el tiburón está que vuela para irse de la primera división. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas. Están con nosotros Brenda y Bricia. ¿Cómo están? Bien, gracias, buenos días. Parece que estoy anunciando un dueto, ¿no? Con ustedes, Brenda y Bricia. Es que mañana hay un nuevo programa aquí en Radio Universidad Veracruzana que se llama Púrpura, mañana jueves a las... 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana, perdón, los nervios. A las 11 de la mañana. Entonces, ¿quién es conductora? Brisa es la conductora. Brisa es conductora. Así y es. Brenda es productora. Así es, yo soy la productora. Y bueno, pues si me permites invitar a todo tu público a que nos sigan el día de mañana. Empezamos a partir de mañana y todos los jueves a las 11 de la mañana, aquí en Radio V, tanto en línea como en FM, vamos a estar con este programa que se llama Púrpura, que es una propuesta de una mesa de diálogo. Es un híbrido, lo platicábamos hace un momento, es un híbrido entre mesa de diálogo, reflexión y revista, ¿no? Porque sí vamos a tener muchas colaboraciones y mucho material muy interesante. Y aquí el gran honor que tenemos es que Brisa precisamente va a estar con nosotros conduciendo. Brisa es una periodista con una trayectoria muy, muy larga y consolidada en los medios. Ha sido jefa de noticias de algunas agencias, ha estado toda su vida en el medio periodístico y ahora se une a Radio V a sumar esfuerzos para generar esta propuesta que además buscamos sea muy propositiva. Pensando que hay tantos invitados, pues vas a ser como moderadora, ¿no? Prácticamente. Pues vamos así, podría decirse que sí, vamos a tener invitadas, sobre todo muchas expertas en los temas con perspectiva de género. Mañana tenemos dos sorpresas, que no vamos a dar los nombres para que se mantenga la expectativa, pero bueno, pues vamos a tener dos madrinas de lujo mañana. La próxima semana también vamos a tener una gran académica, ganadora de premios, incluso, bueno, pues recientemente galardonada, y que, bueno, pues son realmente mujeres que tienen mucho que decir en cuanto a la perspectiva de género en un momento como este, en el que, bueno, pues Veracruz se ha visto tan afectado por la violencia, especialmente por la violencia contra las mujeres, y que, bueno, pues ellas no se quedan solamente en el señalamiento de que esto está pasando, sino que plantean soluciones, hacen trabajo para frenar esta violencia, y que, bueno, pues a mí me parece que eso es lo más importante de un proyecto radiofónico como este, el no solamente salir y señalar, está pasando esto, sino, bueno, está pasando esto, esto es lo que nosotras estamos trabajando, sumémonos a hacer este tipo de... Te lo voy a preguntar de una manera ociosa, nada más para ubicarnos. ¿Es un programa feminista? Pues, podría decir que sí. Sí, sí, sí, definitivamente sí. Es un programa con perspectiva de género que busca difundir los derechos humanos de las mujeres. Definitivamente, pues sí. Es como la denominación que podríamos darle. Y luego, además, bueno, va a estar aderezada con producciones como cápsulas. Así y es, así es. Que sea muy ágil, ¿no? ¿Cuánto así va a durar una hora? Tenemos una hora y bueno, pues estábamos platicando justo antes de entrar al aire que una hora realmente no nos va a alcanzar. Tenemos mucho material, tenemos música de muchas compositoras, tanto locales como internacionales. Tenemos pues cápsulas, tenemos reportajes, tenemos colaboraciones de talla internacional. Tenemos incluso una serie, un reportaje hecho en serie por una argentina. Tenemos mucho material de muchas partes, no solamente de México, sino del mundo. Y creemos que va a ser muy atractivo porque va a mostrar que en el caso, por ejemplo, de América Latina, tenemos problemáticas similares y estamos haciendo propuestas diferentes, ¿no? Tu experiencia más bien es en noticieros, ¿verdad? Pues sí, he trabajado mucho tiempo. Uh-huh. Tengo 18, casi 19 uh-huh. años trabajando en medios. La mayor parte del tiempo ha sido noticias, pero me he enfocado mucho a la comunicación con perspectiva de género. Uh-huh. Incluso pues trabajado sobre todo mucho el tema de la salud sexual y reproductiva y los derechos al acceso a la justicia de las mujeres. Y bueno, pues me he dedicado a la crítica de medios con perspectiva de género también, uh-huh. que es una de las cuestiones que pues he desarrollado durante los últimos años. De hecho, si me permiten hacer meter mi cuchara un poco, Brisa acaba de ganar un premio muy importante por un reportaje que hizo sobre los derechos de las mujeres en el tema de las pacientes con VIH. Y ese reportaje lo vamos a transmitir a través de Púrpura, también en serie. ¿Quién dio ese premio? Recibí el premio. Bueno, primero la beca de postproducción de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez. Después, en el Senado, el año pasado me dieron el premio de periodismo por el trabajo de periodismo con perspectiva de género. Y en diciembre uh-huh. se dio la premiación del concurso de reportaje de investigación de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, y me llevé el tercer lugar con el trabajo de Veracruzanas con VIH entre la violencia y la muerte, que trata sobre la violencia obstétrica a mujeres con VIH. ¿Qué estudiaste? ¿Comunicación? Así es. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué Así más es. Pues nada más, la verdad es que quería presentarles a nuestra conductora de lujo y seguirlos invitando a que nos sigan. También vamos a estar pues muy pendientes de Facebook. Estamos ya con las redes sociales. Tenemos nuestra página Púrpura o Púrpura Radio V. Lo pueden encontrar en Facebook. ¿A qué alude lo de Púrpura? El uh-huh. púrpura uh-huh. es el morado, el púrpura son los colores de las causas feministas, los derechos a las mujeres. Uh-huh. Y el naranja, hay que decirlo, uh-huh. es el de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Fíjate que creo que nos hacía falta un programa de este tipo, de este uh-huh. corte, y ha habido intenciones, por lo menos de palabra, de hacerlo, pero como no se ha hecho, pues ya, ustedes ya lo tienen. Así es, qué pues bueno. Nuestra intención es justo tener este diálogo con la audiencia. Claro que sí hay más, qué bueno que claro, haya más, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Nosotros aquí vamos a abrir un espacio, pero para lo masculino, para la masculinidad, uh-huh. todo lo que tiene que ver con el machismo, la misoginia y todo, a partir del próximo martes. Bien. Entonces, claro. Pues ahí vamos cubriéndolos. Sí, así ¿no? es, así es, haciendo equipo. Eso uh-huh. es lo más importante, hacer equipo, ser aliados todos. Y ayudarnos pues para tener pasos más firmes ante la igualdad, ¿no? Bueno, teléfono abierto, y además con lo de las redes sociales pues es ya mucho más fácil, ¿no? Así es, sí, vamos a estar totalmente abiertas a la interacción con el auditorio. Eso va a ser pues enriquecedor, sobre todo, ¿no? No solamente va a haber preguntas, va a haber críticas, seguramente uh-huh. va a haber comentarios positivos y negativos, y bueno, pues nosotras encantadas de recibirlos todos. Bueno, pues entonces mañana a las 11 de la mañana. Así es. Púrpura. Pues bienvenidas. Muchas gracias. Brisa y Brenda. Así es. Que les vaya muy bien. Gracias. Mucha suerte. Y las vamos a escuchar con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. 9 de la mañana con 15 minutos. Chuchín dice. I thought Gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. Chuchín hecho un country boy. Lo que escogió ahora es The Raycon Tevis y la canción se llama Old Enough. Gloria Tobar, ¿cómo estás, Gloria? Qué gusto en saludarte, buenos días para ti también. Todo mundo manda pingüinos, ¿verdad? Abriguémonos, abriguemos los fríos amaneceres con la revista. Ándale, está buena, está para cortinilla. Bueno, muchas gracias. Y abriendo el libro de Raquel Torres, La cocina de Jalapa. En cualquier parte que lo abran ustedes, nos vamos a encontrar con una sabrosa narración. Desde luego, pues el motivo son las comidas, ¿no? El origen de la comida jalapeña, pero por ahí pues se van plasmando los recuerdos de la gente a la que entrevistó Raquel. Por ejemplo, los dulces y las dulcerías del recuerdo, que había un señor, a propósito, que solía ponerse por donde está el centro recreativo jalapeño, que mencionaba Iván. Y ahí vendía refrescos, plátanos con leche, Por cierto, el plátano que se da en esta región, machacado con un palito al que se le echaba un poquito de pintura rosada, azúcar, leche y hielo, y recibía el nombre de pabellón. Me da un pabellón. El señor se ponía justo en lo que hoy es la esquina de Insurgentes y Jalapeños Ilustres, frente al inmueble que ha sido librería desde hace muchos años. Y también me recuerdo de la Dulcelandia de la calle Revolución, por la Prepa Juárez, donde se vendían muchos dulces típicos como las cáscaras de naranja, la calabaza, cocadas, higos, limones rellenos. Uy, esos dulces ya casi no hay. Otra dulcería más era la Luxus en la calle de Lucio. Recuerdo que había también cerca una fuente de soda llamada Los Arcos, así como la parroquia en los bajos del Hotel Salmones. Y de ahí se pasó al edificio donde hasta la fecha mantiene a sus 60 años de existencia, en la calle de Zaragoza. Existía un restaurante también que pertenecía a una señora de apellido Crespo, que vendía chilaquiles. Recuerdo que eran muy sabrosos, que estaban ubicados sobre Jalapeños Ilustres, adelante de la librería universitaria. Ahora pueden ir a los Gatotopos, que está ahí en Aldama, entre Alfaro e Insurgentes. Ahí están las chavas que vendían los tacotamales en el Mictlán. Ahora tienen sus gatotopos y ya hay desayunos, por cierto. Nunca supe cómo las elaboraban los chilaquiles. Solo recuerdo que estaban muy sabrosos. Aunque bueno, existieron lugares como el Café Emir. Sí, el Café Emir, cuya dueña era Silvia Ballesteros, donde además de café y chocolate ofrecían, y eran muy demandados, los chuzos, rellenos de crema pastelera cubiertos con azúcar glass. Y el café de chinos, uy, qué de recuerdos. Está muy, muy rico este libro, La Cocina de Jalapa. Y usted lo puede solicitar a este teléfono 2282, otra vez 82-5347, 2282-825347, o también lo venden en el Museo Casa Jalapa, ahí junto a la Pinacoteca Diego Rivera. ¿Sale? Bueno, pues ya, muchas gracias por su atención. Abríguense bien. Y mañana a las 8:03 estaremos aquí, fieles a la cita, como hace casi 30 años, para una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos, pásenla bien, muchas gracias, nos vemos. Fun, we are young. we can burn brighter than the sun. Whoa, whoa. Closes and you feel like falling down. Well, I'll carry you home tonight. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El profesor Manuel Isauro Trujillo Cabrera, responsable del fútbol rápido de Halcones de la Universidad Veracruzana, después de haber participado en el Festival Deportivo Universitario 2017, señala que se cuenta con buenos elementos en las dos ramas para conformar una buena representación que buscará los primeros lugares, principalmente en la próxima Universiada Nacional. La universidad ha tenido grandes eventos, ha sido medallista, y la intención de nosotros obviamente es eso, conseguir medalla, ser aspirantes a medalla. Hay muy buena base de trabajo, tanto en femenil como varonil, y con el talento detectado en nuestro festival universitario al interior de nuestra universidad, se observaron jóvenes y señoritas de muy buen nivel que pueden adaptarse perfectamente a la selección y hacerla más competitiva. Impacto Deportivo en Radio Universidad.